verdad que sí. Bueno, vamos a hablar ahora, si le damos la bienvenida a Juana Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos y también referente de la red de inquilinos Tandil. Claudio Soto, Paola Celaya, Gerardo Rodríguez, te saludan. ¿Cómo estás, Juan? Hola, ¿cómo están ustedes? Gracias por la comunicación. ¿Cómo les va? Bien, muy bien. Bueno, Juan, estábamos hablando así un poco ampliamente de este tema, en los que una vez que cae el DNU, ahora a partir del 1 de marzo, muchas personas se encontraron en problemas de no tener que alquilar, ¿no? No solo por la problemática anterior de no poder conseguir una garantía, los recibos de sueldo que se te piden, los tres alquileres para poder ingresar, que la verdad que son montos de dinero descabellados para muchas personas, sino que a esto se le sumó un año entero de pandemia, de muchas personas que perdieron su trabajo, sus changas. Bueno, ¿qué está pasando? ¿Cómo están analizando ustedes desde el Consejo Deliberantes y también desde la red de inquilinos lo que está sucediendo aquí, particularmente en la ciudad de Tandil? Bueno, a ver, me parece, así como lo describís vos, es un momento dramático, el de las y los inquilinos en Argentina en general y en la ciudad en particular, porque Tandil ha adquirido características en su desarrollo urbano y habitacional propios de un encarecimiento muy grande de los inmuebles y, por otro lado, un aumento cada vez más grande del mercado de alquileres y, naturalmente, como decís, años de crisis económica, más pandemia, las dificultades del bolsillo para los hogares se ha hecho muy, muy, muy fuerte para todos, para el que menos tiene y para el que tenía un ingreso un poco mejor, pero la pandemia se lo ha empeorado y como inquilino pierde parte de esos ingresos en el alquiler. Uh-huh. El problema de la vivienda hoy es dramático, vamos a ser absolutamente sinceros, más allá de lo partidario y de lo gubernamental, digamos, es dramático porque los precios están por las nubes. Y la verdad, tanto de la tierra, fundamentalmente, que es el que condiciona en general un precio dolarizado y desregulado, naturalmente, que va llevando de alguna manera a un arrinconamiento muy grande en las posibilidades de acceder a lo que es el techo digno, digamos, sea por alquiler o sea a través de planes o programas de vivienda, que los empieza a ver. Se han retomado a nivel nacional distintas políticas de, particularmente de vivienda, con nuevos créditos Procrear, con ahora con este nuevo anuncio de lo que es casa propia, que tiene que ver a tasa cero, y en una lógica más bien de evolución en relación al salario, contrario a lo que fue el crédito Hugo, ustedes recién lo mencionaban, que de alguna manera era confiscatorio de tus ingresos y que era tirar agua a un pozo negro porque vos pagabas cada vez más y debías cada vez más, ¿no? Es una lógica. Pagás terrible, cada vez realmente. Más y debés cada vez más, porque todos claro, los que quedaron enganchados terrible. Con los UVAs es un problema que siguen teniendo en la actualidad, no es algo que pasó. No, en absoluto, porque digo, acá hasta se entregó una parte del propiedad que había quedado sin entregar bajo crédito UVA, y me acuerdo se dio como una buena noticia y era darle un yunque a la gente. Claro. Cuando vos le dabas un crédito UVA, le dabas un yunque, le dabas una mochila para enterrarlo, porque lo que sucede es que es eso, vos pagaste 2 millones de pesos y debés tanto o más, o sea, como si no hubieras pagado, es una cosa terrible entre todo. Entonces, está bueno que se haya modificado esa política, pero naturalmente que se corre muy de atrás. ¿Por qué? Porque cuando la economía crece en nuestras ciudades, no crece la resolución del problema habitacional, crece el problema habitacional. Y ahí tenemos un problema más estratégico que discutir. Ahora, si lo llevamos en lo concreto, específicamente dentro del problema de la vivienda, el problema del alquiler de la vivienda, quien es por ahora acceden solo a través del alquiler, que en la ciudad son miles, bueno, han sido meses dramáticos. En la pandemia, ya al comienzo del año pasado, de la emergencia sanitaria, entre marzo y abril, las consultas fueron impresionantes, después hasta septiembre, que se terminaba el primer prórroga también, y ahora, por supuesto, todo el verano, y particularmente desde la finalización del decreto que prorrogó contratos, congeló aumentos, para contratos vigentes y suspendió desalojos, bueno, nos encontramos con un mercado que promueve aumentos del 50 y el 100% en los alquileres, sobre todo habitacional en la mayoría de los casos, las comisiones siguen siendo cada vez más caras que antes, las comisiones inmobiliarias, y donde se vencieron miles de contratos al mismo tiempo. Claro. Que no tenemos un número exacto, pero es del sentido común que es la primera vez que en un mismo mes, debido a que se prorrogaron contratos que se vencieron durante todos los meses del año pasado, que se hubieran dividido, digamos, esos vencimientos en más cantidad de meses, esta vez se vencen todos juntos. Claro. Entonces, hay una ley de la selva donde hay ofrecimientos muy caros o ponen muchas casas en venta, y por otro lado hay más inquilinos que lo común buscando un lugar porque la que le ofrecen como renovación no le dan los números, y entonces sale a buscar y hay más gente buscando lo mismo. Sí, entonces, los que tenían para alquilar la pusieron en la venta también. Y algunos que no tenían para alquilar la pusieron en la venta, o están ofreciendo renovaciones muy altas, que es como ponerlo en la venta, es como decirle no te renuevo. Claro. Entonces, lamentablemente, digamos, también hay una crisis ética, digamos, que yo el otro día discutía con gente más bien del sector inmobiliario y hablaban de la renta, ¿no? Y de los dólares y de la renta. La verdad es que seamos un poco sensatos, ¿no? Estamos en una crisis sanitaria, económica, mundial, social, que es solo comparable a lo que fue las peores crisis del siglo XX a nivel global, y tenemos que no tenemos que también caer en una crisis ética, entender claro. que necesitamos solucionar el problema sí. a los vecinos, que no empeoren su vida. Después, si quieren, el año que viene discutimos rentabilidades y cuestiones de dólares. Digo, pasa, Juan, que me voy a poner como abogado del diablo, ¿no? Porque yo entiendo, y yo siempre estoy del lado de los inquilinos porque me toca sufrirlo, y toda la gente que conozco está en la misma situación, y es angustiante. Es tener hijos y no saber dónde meterte, abajo de qué techo. La verdad que es una situación desesperante. Pero por otro lado, la pandemia se extiende, las cuarentenas se extienden, claro. los trabajos se limitan. Convengamos que va pasando un año y medio, y el que tiene la propiedad tal vez también se quedó sin la trabajo o la changa que tenía, y entonces tiene que hacer de esa propiedad su ingreso y también intenta extraer la mayor jugo que se puede. Y viendo que el mercado funciona así, también uno poniéndose al lado del que tiene la propiedad dice, ya tampoco voy a perder con esto. Y el punto, Juan, me parece que es esto, digo, ¿es el vecino que tiene la propiedad el que se tiene que hacer cargo de darle una mano, o tendría que ser el gobierno? Digo, a ver, por ejemplo, yo tengo una casa y el gobierno a mí me dice, mirá, ¿sabes qué? Vos estás cobrando 20, no se lo lleves a 30. Esa diferencia de las 10 lucas, yo te las voy a bajar en impuestos, te voy a ofrecer una mano para que vos le puedas mantener, para que puedas seguir pagando lo que está pagando, digo. ¿Por qué lo tiene que absorber el dueño de la casa? Que de última, si tiene esa casa, seguramente ha laburado para tenerlo, le corresponde tenerla y paga impuestos por tener esa casa. Y entendiendo que a ver, yo tengo la suerte hoy de tener una casa en el Procrear y con la posibilidad de pagar una cuota accesible, porque si hubiese estado con el Plan UBA ya hubiese vendido la casa, el auto y todo para tratar de estar al día. Pero el tema es ese, digo, es muy complicado, porque a veces el que tiene una casa para alquilar, como decía Paola, morfa de eso. Sí, hay en la situación, naturalmente, es así, también es heterogénea, digamos, ¿no? Nosotros, en todo caso, discutimos con los sectores más concentrados y a veces con los sectores intermediarios, que son los que promueven ir en contra de la ley de alquileres, promueven una política de que a más viviendas privadas vamos a solucionar el problema en Argentina. Eso está claro que no, porque en estos 20 años jamás se construyó tanto como en la historia de Tandil, y se duplicó el porcentaje de inquilinos y la propiedad urbana en Tandil se construyó en menos manos. O sea, cuando más se construye, más caro se construye y son menos claro. los que lo pueden comprar. Se en monopoliza. El mercado privado. Claro. Se monopoliza. Esto es el capitalismo, digamos, no invento nada, digamos, sí, ¿no? Sí. No lo inventé yo, no lo inventaron ustedes, y no lo inventó el pequeño propietario tampoco. Eso está clarísimo. Tampoco el pequeño propietario, quien tiene dos propiedades y pone una en alquiler, inventa ni condiciona el mercado de alquileres en Argentina, no lo maneja, se sube a las condiciones que hay y trata de extraer un recurso que le sirve como ingreso. Eso está clarísimo. No es el enemigo, no es la discusión. Eso está claro, estoy de acuerdo. Y está claro que lo que tiene que haber es políticas públicas. Ahora, ¿cuáles? Entonces, hay quienes piensan que hay que hacer que el sector privado haga muchas casas. A ver, ¿quién tiene capacidad de invertir para hacer muchas casas? Solo algunos grandes peces. Y esos peces, al hacer muchas casas, el precio de la tierra urbana y de la vivienda se encarece. O sea, que el asalariado que hoy no puede comprar una, no va a poder comprar la próxima que se haga porque el valor no le da. Entonces, esa no es la política. Tiene que haber otra. Políticas públicas, como decían, pero crear un crédito accesible, barato para los asalariados, y otros para los asalariados con menos ingresos, o con gente con ingreso que por ahí no tiene un salario en blanco, pero que tiene un ingreso mensual y que no pueda pagar un crédito hipotecario, pero sí algún otro tipo de plan de vivienda también. Bueno, sí, eso también. Y también la tierra, digamos, necesitamos políticas de tierra. Digo, entonces son varias políticas que necesitamos para abordar el problema de la vivienda, y necesitamos también políticas de alquileres, porque hoy, por ejemplo, la ley de alquileres, en general, no solo hay quienes trabajan en contra de la ley, sino que no hay autoridad de aplicación. Entonces, bueno, digo, tenemos varias aristas, y sí, la responsabilidad es del Estado, particularmente del Estado, no del pequeño propietario individual, claro, tomado aisladamente. Sí, digamos, ¿no? Lo que pero yo entiendo... también nos debemos dar un debate como sociedad de... cuando uno toma, por ejemplo, se acaban de tomar decisiones de restricción de circulación. Sí. Toda decisión en la pandemia, no importa cuál sea, si buena o mala, o cuánto restrinja, afecta a alguien de la comunidad. Lógico. Y es difícil afectar a todos por igual, porque uno trabaja una hora, otro otra hora, uno a lugar abierto, otro a lugar cerrado, uno de una manera, otro de otra, tiene 50 empleados, tiene dos. No se afecta a todos por igual, es desigual, pero no porque el gobierno intente afectar, perjudicar a alguien, sino porque estamos en una pandemia y tiene que tomar decisiones para tratar de sobrellevar, que no explote el sistema de salud, que la gente pueda atenderse y que no nos contagiemos más. Bueno, lo mismo pasa cuando uno llega a un límite de problemas sociales que tenemos que, como sociedad, ponernos a, más allá del interés individual que va a estar, el del inquilino, el del pequeño propietario, el del desarrollador, el del gobierno de turno, sentarnos a, hay un piso común que para abajo no podemos seguir. O sea, no podemos seguir empeorando como sociedad en términos sanitarios, en términos laborales, claro, en términos de ingresos y en términos habitacionales. ¿Entiendes? Sí. Digo, hay que conjugar los intereses comunes para seguir siendo una comunidad, porque si no hay interés común, es difícil diagramar política que nos resuelvan los problemas y nos tengan en cuenta. Absolutamente, Juan, pero este debate que hablas, que nos debemos un debate, adhiero absolutamente, igual que en cuestiones de educación y de un montón de cosas que tienen trasfondos que vienen de larga data. La cuestión es la siguiente: la urgencia inmediata del que se queda sin un techo, ahora es ahora. Y a mí, si yo soy inquilino y me tengo que mudar ahora y no tengo más que 15 lucas para pagar porque estoy en negro, porque se quedó mi pareja sin trabajo, porque es el único ingreso que tenemos, necesito tener un techo ahora. Y pese a los debates que se deban en la política, en la sociedad, la caridad que se puede hacer de algún lado o del otro, la cuestión es que yo el mes que viene me quedo sin techo. Esa gente necesita respuestas mucho más inmediatas que los debates profundos. Nosotros estamos proponiendo también respuestas inmediatas. Lo que pasa es que no lo estamos logrando, tanto a niveles municipales como a niveles nacionales y provinciales. Nosotros proponemos una política de endeudamiento para el sector inquilino de parte del Estado Nacional, y lo digo yo como concejal del Frente de Todos. Sí. Propusimos que por lo menos el punto de lo que es desalojos no se permitan, porque no se puede restringir más la circulación y las actividades económicas y dejar liberado a que la gente, si no consigue vivienda, no se sabe dónde va a vivir. Bueno, ahí el Estado en última instancia es responsable de la vulnerabilidad de los hogares y de los ciudadanos en general. Entonces, se tiene que haber una política para que no haya desalojos o gente en la calle. Aunque digo, sea... nosotros estamos proponiendo eso de urgencia. Sí. Y no tienen, no están teniendo apoyo o bueno, respuesta. No, por ahora seguimos insistiendo a distintos niveles, tanto nacional como local. Ustedes saben que uno ha tratado siempre de instalar estas agendas, y quienes más sufren además son quienes menos ingresos tienen, las mujeres particularmente, los niños, las niñas. Entonces digo, tenemos que, eso sí es un pensamiento, uno lo piensa porque a uno o porque te afecta directamente, o porque afecta a gente conocida o cercana, o porque tenés una visión social de que vos no querés de justicia social, que no querés que la gente sea más vulnerable, digamos. Bueno, digo, para eso uno va más allá de su ombligo, tiene una visión un poco más amplia y desde ahí piensa políticas públicas. Quienes tienen a veces responsabilidades de gobernar o legislar y no tienen ese sentimiento, bueno, no los jerarquizan en sus decisiones o en su agenda. Yo hoy en el Consejo Deliberante sí trato de trabajar para ese lado, digamos. Bien. Pero es cierto que la situación es emergente. Mira, a mí me pasa que uno a veces... tenemos consultas. Claro, consulta a Juan Arrizabalaga porque uno lo ve como referente y dice, mira, acá, ¿quién me puede tirar una data? Sí, digamos, el tipo que viene laburando en alquileres es Juan Arrizabalaga. Antes de ser yo lo llamo a Juan y Juan se encuentra también con estos mismos problemas, ¿no? Sin respuesta, porque las respuestas tienen que venir de más arriba. Entonces, ahí hay un vacío, te agarra una angustia que vos decís, bueno, la pucha, ¿viste? ¿Qué hacemos? ¿Para dónde disparamos? Bueno, te cuento un caso, digamos, teníamos un caso, no voy a dar nombres, pero tenía un alquiler desde febrero, las condiciones eran benignas, digamos, pero venía pagando de enero, perdón, febrero, marzo, estaba pagando a tiempo, pero el propietario quiso que, porque no le gustaba la vida personal, una madre soltera, digamos, que no tenía ningún no, ninguna dificultad ni nada, sí. Pero ya le gustaba que tenía novio, entonces, bueno, se tenía que ir. Perfecto, no, vos en una semana te vas, si no, cualquiera que te vas a llevar a los chicos a la escuela, te cambio la cerradura. Bueno, ¿a dónde voy? Yo no le debo nada. No quiere cumplir el contrato. Firmó un contrato además por 6 meses, el propietario, que era ilegal. Bueno, no hay respuesta. No tengo autoridad de aplicación en lugar del Estado, allá de ir a los MAI a asesorarse, venir con nosotros, a que le pongamos la oreja, la asesoremos, le demos algunas herramientas, porque además se cruzan temas de vulnerabilidad y de violación del contrato hasta cuestiones de violencia. Obvio. No hay autoridad, no hay entidad del Estado que se haga cargo de esas situaciones de vulnerabilidad. Eso es así, eso es lo que estamos reclamando, que entendamos que esa es la vida de miles y miles de hogares de la ciudad y de millones en el país. Bien. Nosotros estamos pidiendo también al ministro Ferraresi que además de los planes de vivienda que se van siendo, está bárbaro, pero tenemos una situación emergente hoy, este año, en el drama de la pandemia para millones de inquilinos que, como todos, como vos decís, porque acá están perdiendo los comerciantes, el emprendedor, el productor, estamos perdiendo todos, naturalmente, todos nos estamos viendo afectados. Y quienes más tienen, menos, porque ya no tienen margen, digamos, ¿no? Es como que ya no perdés. Simplemente estás al borde de quedarte en la calle porque no tenés más que perder. Bueno, estamos pidiendo que entendamos esta situación de emergencia dramática y, como vos decís, después nos sentamos a discutir las cosas profundas. Reordenamos el resto del problema. Muchísimas gracias, Juan, por tu tiempo. Te mandamos un beso. No, muchas gracias a ustedes y también por la sinceridad, por la profundidad y por hablarle a la gente, porque de alguna manera ustedes son sujetos y también son un medio para hablar con la comunidad y hablar así, a sin medias tintas y hablar de los problemas como realmente son y darle alguna mirada y alguna herramienta a la gente también. Gracias, gracias. Gracias, Juan. Bueno, Juan Arrizabalaga, concejal del Frente de Todos, referente de la red.